Cuando el sol nos deje a oscuras, pregúntate si lo tienes claro o aún te quedan dudas. Cuando el mundo apeste a colonia barata, mientras tú regalas lirios y lavanda, cuando pierdan la razón. Indígnate. Bajen las armas y queden la cara. Tú miénteles, di que les perdonas, que no pasa nada. Sabes que no lo harán, pero yo sé que jamás, por mucho que lo intenten, no podrán cruzar jamás nuestras barricadas. Y si se rinden, yo no me encuentro bien. Es el momento. Indígnate. Y al cantautor, con la nevera llena, se le van las penas. Pregúntales por qué el ideal murió antes que el hombre. Y si no responde, indígnate. Pero sobre todo, si me acomodo, alejaré pisar el triste lodo y me olvido de quién fui ayer. Por favor, hazlo por mí.